Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si hemos estado aprendiendo que la educación es el proceso para recuperar la imagen de Dios en el hombre, es importante que nos quede claro qué es la imagen de Dios en nosotros, qué fue lo que perdimos para que podamos colaborar en el proceso educativo y Dios nos pueda ayudar a recuperarla. Noten que la palabra dice la imagen de Dios, o sea, éramos un reflejo de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué asuntos se presentan en la Biblia sobre el carácter de Dios? Bueno, se presentan que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es compasivo, que Dios es un salvador, que Dios es bueno. Pero cuando yo empecé a estudiar este tema, yo decía, no, tiene que haber algo mucho más allá de qué es lo que puso Dios en nuestra vida como un sello diferente al resto de la creación y que nos hace como Él. Ah, bueno. Entonces, miren, los árboles no se pueden mover, ni pensar, ni tomar decisiones. Los animales tampoco. Todas las decisiones y los movimientos que hacen ellos son por puro instinto de una programación que Dios colocó en ellos. A un animal en el monte no hay que enseñarle cómo hacer el nido, cómo tener los hijos y cómo atenderlos. Los seres humanos somos distintos. Tenemos una dimensión diferente del resto de la naturaleza. Y eso es lo que nos hace parecidos a Dios o semejantes a Dios. Y son tres palabras claves. Pensamos como Dios es capaz de pensar. Tomamos decisiones como Dios también toma decisiones. Y actuamos en nuestra voluntad como Dios tiene su voluntad para actuar. En otras palabras, nos parecemos a Dios en un sello de la creación porque pensamos, decidimos y actuamos. Este es un gran riesgo que Dios tomó porque finalmente este libre albedrío que no lo tiene ningún otro ser en la naturaleza, nos lo dio Dios a nosotros y se perdió en el Edén, en el pecado de Adán y Eva. Ahora, todo el proceso educativo es para que cuando yo pienso, decido y actúo, esté obrando la voluntad de Dios. ¿Cómo se logra? Bueno, una de mis autoras favoritas dice que lo que se dañó fue la fuente de donde pensamos, que afecta lo que decidimos y afecta lo que hacemos. El proceso educativo es arreglar esa fuente, de pasar de ser carnales a ser espirituales. Es decir, el pecado deterioró nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras actuaciones. Por eso nos corrompimos. El proceso educativo de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y que nos ayude a obedecerle por amor es la clave para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Piénsalo. Dios necesita arreglar mis pensamientos, arreglará mis decisiones y eso arreglará mis actuaciones. Permítele al Espíritu Santo que obre cada día en ti en la comunión diaria con Cristo, que yo llamo culto personal, y la imagen de Dios vuelve a ti. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.